Nuestra historia está marcada por los deseos y acciones de compañeros organizados que entendieron que la única alternativa viable era luchar contra el capitalismo, contra las clases dominantes que pretenden y pretendieron a los pueblos siempre obedientes y de rodillas. En perspectiva, el presente nos reclama articular acciones frente a las políticas de los gobiernos nacional y provinciales que de la mano del FMI y las corporaciones nos endeudan, hambrean, ajustan, saquean los bienes comunes y criminalizan a quienes defendemos el salario digno, la educación, la salud, el territorio de la mega minería y cada derecho conquistado en la calle a lo largo de la historia. Ayer marchaban un pueblo, masacraban un pueblo, hoy masacran todo un planeta. Urge más que nunca la unión, cuyo ejemplo nos enseñaron los compañeros y compañeras revolucionarios que desafiaron a la dictadura. Esta unidad que supimos poner en práctica en diciembre pasado, donde vencíamos la máxima expresión de dignidad y lucha, fuimos parte de una provincia que se puso de pie en defensa del territorio, del agua, de los derechos de cada chubutense. Gracias a la movilización y a los métodos de lucha de un pueblo harto, se logró retroceder con una ley que pretendía el empobrecimiento del pueblo y la contaminación de nuestro territorio. Este chubutazo que supimos construir cuerpo a cuerpo, es una de las formas de recuperar la experiencia que les compañeros que entregaron su vida por un mundo mejor. Que sea entonces una invitación a seguir construyendo un proyecto conjunto que albergue y contenga las necesidades del pueblo trabajador. ¡No es no! ¡No! Este 50 aniversario de la masacre de Trelew nos encuentra frente a la ausencia de una compañera enorme e imprescindible como fue Hilda Fredes. Nuestra compañera fue una luchadora inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia. Logró la condena al represor Tito Nichols como coautor de la desaparición forzada de Elvio Ángel Bell, condena que llegó en los últimos años de su vida, pero que sin la persistencia y convicción de Hilda no se hubiera logrado. Luchó toda su vida en cada espacio que transitó y nos dejó la enseñanza de nunca rendirnos, de seguir para adelante y de hacer frente a cada injusticia. Esta Comisión por la Memoria del Pueblo fue históricamente impulsada por la compañera, haciéndole carne y siendo la voz de tantos y de tantas. En homenaje a todo lo que supo construir, a su accionar, a su profundo amor y entrega, esta comisión, en el aniversario número 50 de la fuga y masacre de Trelew, comenzará a llevar su nombre, nombre que levantaremos en alto, embanderando la lucha por una patria socialista. Entendemos entonces que la mejor manera de recordarla, tanto a ella como los 19 fusilados aquel 22 de agosto, a nuestros más de 30.000 desaparecidos, a cada pibe muerto a mano de la policía de esta democracia de los capitalistas, a cada piba a la que le arrebataron la vida. Esa manera no puede ser otra que la rebelión del pueblo, en la lucha, en las calles, organización y la solidaridad desde abajo, en contra de toda explotación y opresión. Honremos a cada militante que dejó su vida por un mundo mejor luchando en el presente. Que arda la memoria hasta transformarlo todo. Desde hoy entonces, la Comisión por la Memoria del Pueblo se llama Hilda Fredes. Hilda.